96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 12 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lisdé Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este 16 de diciembre, presidente Maduro se reunirá en Miraflores con alcaldes y gobernadores. Jefe de Estado viaja a Turquía para participar en cumbre de países no alineados, comunidad islámica. CELA destacó transparencia de comicios municipales. En sus municipios, alcaldes electos serán juramentados por constituyentes. Cultura. Para conformar nuevo elenco estable, hasta hoy estará abierto proceso de inscripción para audiciones de actrices y actores. Orquesta Sinfónica y Coro Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar ofrecerán este miércoles concierto de Navidad. En Caracas realizarán acto final del octavo Festival Internacional La Siembra del Cuatro. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que este sábado 16 de diciembre se realizará un encuentro con los alcaldes electos en las municipales y los gobernadores del estado para realizar un Consejo Federal de Gobierno ampliado para demostrar el compromiso con temas vitales. Próximo sábado 16 quiero hacer una reunión del Consejo Federal de Gobierno ampliado con una agenda bien puntual de compromisos. Es una agenda de compromisos con temas vitales. Hay temas, los servicios públicos, servicio de agua, muy importante, servicio de transporte, muy importante, porque estamos buscando el transporte del siglo XXI. En las Guarimbas, 4 meses, nos quemaron más de 1.500 unidades de transporte público, entre las cuales 500 del sistema Metrobús, con, bueno, ustedes saben todas las comodidades, aire acondicionado, más de 500 nos quemaron ahorita, pero quemaron más de 1.000 de servicios privados. Y sabemos que la guerra económica ha afectado también al sector transporte, basura, todos los servicios de desechos sólidos, tema que hay que atender a profundidad, con profesionalismo, con calidad científica y coordinada. Todos los temas que tienen que ver con la seguridad y el tema de la economía productiva, la economía popular. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Ante la amenaza de Trump en aras de enfrentar las amenazas de Estados Unidos contra el pueblo de Palestina, el jefe de Estado anunció que en la madrugada de este martes viaja hacia Turquía, invitado por su homólogo Erdogan, para participar en la cumbre conjunta de la comunidad islámica, que reúne a 58 jefes de Estado y de gobierno, más el movimiento de 120 países no alineados. Bueno, yo en la madrugada de hoy anuncio, voy saliendo para Estambul, Turquía. He sido invitado por el presidente Erdogan a una reunión conjunta de la organización de la comunidad islámica, 58 jefes de Estado y de gobierno del mundo islámico, con el movimiento de países no alineados, el cual presido. He sido invitado como presidente del movimiento de países no alineados para evaluar todo lo que tiene que ver con la solidaridad con el pueblo árabe de Palestina ante la agresión del gobierno imperialista de Donald Trump y el intento de imponer como capital de Palestina a Jerusalén, la histórica. Ha conmovido el mundo una declaración ilegal, absolutamente ilegal, yo diría que irracional, una verdadera provocación, una declaración de guerra al pueblo árabe, al pueblo musulmán, a los pueblos del mundo, a los pueblos buenos. Son las 12:30. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, afirmó este lunes que el proceso eleccionario municipal de este 10 de diciembre cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, especialmente en las áreas de expresión y transparencia en la administración electoral. En todos los casos observados por la misión, dicha actividad fue absolutamente exitosa en cuanto a la presencia de los miembros de mesa, los testigos de las organizaciones con fines políticos y funcionarios del CNE cuando se requirió su asistencia, así como el resultado mismo de la auditoría, al constatar que el número de comprobantes físicos contabilizados comparados contra la votación que registraba la máquina de votación siempre coincidió en un 100%. Siendo característico en la República Bolivariana de Venezuela su sistema de votación y viendo sus datos históricos y también comparándolos con votaciones históricas en países en donde no es obligatorio el voto, se haya acercado esta votación al 40.3%, 47.3% de la misma, consideramos que es muy bueno y que se encuentra dentro de los promedios que se dan en nuestra región. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En los próximos días, los 335 alcaldes del país que resultaron electos en los comicios municipales del pasado 10 de diciembre serán juramentados en los municipios por diputados constituyentes. Así lo informó la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Exitosa jornada electoral que vivió Venezuela el día de ayer. Primero tendríamos que informar que vamos a convocar al nuevo gobernador del estado Zulia para que se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente este jueves. Y las juramentaciones de los alcaldes se realizarán en cada municipio ante los constituyentes de ese municipio. Estamos acercando, presidente, este proceso constituyente que tiene como principal bandera la defensa de nuestro pueblo. Bueno, es la cercanía en una elección de alcaldes y alcaldesas donde ciertamente, como usted lo ha dicho, es la bisagra entre el poder nacional y el poder popular. Así que los constituyentes se trasladarán a sus municipios para prestarle juramento a los nuevos alcaldes y alcaldesas. 12:33. Cultura. Y hasta este martes 12 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para las audiciones de actores y actrices en la búsqueda de conformar el nuevo elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Para postularse a las audiciones deben registrarse en la página web www.cnt.gov/elenco. Llenar el formulario de inscripción con datos personales, adjuntar resumen curricular, cédula de identidad y RIF actualizado. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Bajo la dirección de Sergio Rosales y Jaime García, este miércoles 13 de diciembre, la Orquesta Sinfónica y el Coro Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar ofrecerán un concierto de Navidad a las 5 de la tarde y en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. 12:34. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Las instalaciones del auditorio del Banco Central de Venezuela, ubicado en el centro de Caracas, será el escenario donde este jueves 14 de diciembre realizarán la final del octavo Festival Internacional La Siembra del Cuatro, actividad donde se dará cita a los 11 clasificados en las categorías Ejecución y Composición. 12:34. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lisbeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 12:34. Momentos de nuestra historia. Tal día como hoy, pero en 1821, nace Gustave Flaubert en la población de Rouen, en Normandía, Francia. Novelista encuadrado dentro de la escuela realista, alabado por su objetividad y perfección de su estilo. Cualidades ambas que se pueden encontrar en Madame Bovary, su trabajo más representativo. La primera novela de Flaubert y la más leída también, Madame Bovary, publicada por primera vez en 1857, hubo de enfrentarse muy pronto a un importante proceso legal. Tanto el autor como el editor fueron acusados por la inmoralidad de la novela. A pesar de haber sido absueltos, el escándalo empañó el lanzamiento del libro, y no fue hasta más tarde cuando fue reconocida como una de las obras maestras de la literatura francesa. El infinito cuidado que ponía en conseguir una gran precisión en los detalles y en el lenguaje lo hizo legendario. La devoción de Flaubert hacia el arte no podía haber sido puesta de manifiesto de otro mejor modo que en la perfección que se exigía a sí mismo. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra papayita. Y su significado es... Que no requiere mucho trabajo. Se refiere a una cosa muy fácil de obtener. Papaya. Es parecido al término mango bajito, también conocida como melón de árbol, fruta bomba y lechosa. Es el fruto del papayo. Escuchémosla en una oración. Loco, la tarea que nos mandó el profesor estuvo papayita. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Y hace su aparición al compás de un reggaetón. La bella Marilú, extraordinaria, con sus frescos 6 añitos, ya es toda una reina de belleza. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo se mueve? Parece toda una modelo. No, para ella es un juego, se divierte. Y así empiezan muchas niñas su carrera hacia las cirugías estéticas y el Botox. Si lo usan las más bellas actrices de cine, ¿por qué yo no? ¡Puede ser! ¡Para ser siempre joven! Lo tremendo es que se está haciendo cada vez más popular entre niñas y adolescentes. Para corregir lo que aún no tienen. Es la manipulación interesada de la publicidad. Comercio ambulante para mejorar la autoestima o para superar complejos. A domicilio. ¡Baratísimo! Ser una muñeca andante, rellena de metacril, ácidos Botox. Ni demacrada ni fea, perfecta a los 25 años. Perfecta según la imagen que presentan los medios de comunicación, especialmente la televisión. Yo soy la envidia de las estrellas, resplandora. Perfectas para un sistema en que sus desafíos de desarrollo personal se ven limitados a la apariencia física para gustar. Un elixir adictivo que las convierte en princesas seriadas a la espera del príncipe azul. Óigaseme bien, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las 12:39.

12:55. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Porque tenemos mucho que contar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Asómate a La Ventana en su nuevo horario, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. La Ventana, con Enza García, por Alba Ciudad 96.3 FM. En el marco de la reestructuración que se desarrolla en Petróleos de Venezuela, este jueves se llevó a cabo una asamblea de trabajadores petroleros en Caracas, donde participó el presidente honorífico de la estatal petrolera, Ali Rodríguez Araque, quien enfatizó que la principal tarea que tiene la industria petrolera es aumentar la producción de manera sostenida. La tarea de PDVSA hoy es incrementar la producción. El ataque internacional está dirigido a debilitar la producción porque eso resta ingreso vital para la economía nacional. Debemos hacer del mercado interno una gran revolución, puntualizó Rodríguez. En este orden de ideas expresó que Venezuela vive hoy una crisis de altas proporciones que obedece a factores internos y también a factores externos. Actualmente en el mercado internacional están bloqueando todo el movimiento financiero, por lo que hay que trazar nuevos mecanismos para el movimiento de las cuentas de PDVSA. Hay que apelar por el manejo de otras monedas como el yuan, porque el dólar para nosotros está bloqueado por orden de Trump. Asimismo, aseveró que en el mercado interno hay que hacer una verdadera revolución. Ahí tenemos muchos vicios. Si no hay control y fiscalización en la industria petrolera, todo el esfuerzo será inútil. Indicó que PDVSA tiene como rol principal agrupar fuertemente la fuerza laboral petrolera. A PDVSA le corresponde librar, una vez más, el proceso de vanguardia en la batalla por Venezuela, sentenció Ali Rodríguez. Finalmente, recordó que a pesar del plan del imperio de asfixiar a Venezuela, el país está en la capacidad de alcanzar los 2 millones de barriles, tal como ha establecido la OPEP, al tiempo que aseguró que se cuenta con hombres y mujeres rojos calificados para abordar las acciones que requiere el sector y así fortalecer la industria petrolera. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Las 12:58. ¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Bateando 300. El pueblo venezolano ha dado una nueva demostración de paz y conciencia política, batiendo récord en elecciones municipales con la participación de 9.139.564 electores y electoras. Con ello, más de 300 alcaldías de todo el país fueron el averaje de las fuerzas revolucionarias, conquistando un nuevo triunfo para la historia y la democracia participativa y protagónica del pueblo. Batiendo 300. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.